Quiero animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres haciendo los trabajos de la comunicación, y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer, y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Seguimos en Radio 8 de Octubre, estamos iniciando nuestra segunda hora de programación al ser las 9:01 de la mañana. Durante el programa del día de hoy estamos recopilando, registrando, hablando, conversando acerca de lo que ha sido el juicio, la repetición del juicio, hay que aclarar, por el asesinato de Jerry Rivera, juicio que se llevó a cabo el año pasado y que fue apelado, dejó en libertad al asesino confeso de Jerry, y que nuevamente se está volviendo a llevar en los tribunales de Pérez Zeledón desde el lunes pasado y continuará estos días. Ya escuchamos el resumen del primer día del juicio, estábamos escuchando el segundo día de juicio y vamos a solicitar en controles escuchar al abogado. Nos va a hacer un recuento de lo sucedido en el segundo día de juicio y volvemos a recapitular un poco de lo que fue ese día. Gracias, John Brenes, por representante de Doña Digna. Don John, tal vez si nos narra qué fue lo que sucedió para la gente que nos escucha hoy en el país y que no ha podido venir, y la gente que está afuera dándole seguimiento del país, qué fue la seguidilla de acontecimientos que sucedieron, testigos y demás, el día de hoy. Bueno, en esta fase lo que se están haciendo es recibir testimonios de diferentes personas a las que les constan hechos que son relevantes para la decisión final, para la sentencia. El día de hoy escuchamos hicimos preguntas a varios testigos, en cuenta un par de testigos presenciales de los hechos y otras personas que llegaron con posterioridad a que Jerry fuera asesinado. Y lo que hicieron fue aclararle al tribunal, permitirle entender qué fue lo que sucedió el día de los hechos, el 4 de febrero del 2020. Cuáles fueron las circunstancias en las que se acabó con la vida de Jerry Rivera, y desde nuestra perspectiva salimos bastante satisfechos con el resultado. Realmente fueron testigos que consideramos muy claros, muy espontáneos, a pesar de que este es el juicio de reenvío y por lo tanto ya eran personas que habían participado en el primer juicio, fueron totalmente coherentes y congruentes con lo que habían sostenido la primera vez. Contestaron a las preguntas de las diferentes representaciones y desde la perspectiva de la parte querellante van a permitirle al tribunal llegar a una conclusión que estimamos debe ser de condenar severamente unos hechos tan lamentables como el asesinato de Jerry Rivera. Hoy llamó la atención que uno de los testigos presenciales que mencionó usted se solicitó que dar ese testimonio de manera virtual, sin embargo no sucedió así. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Vamos a ver, la legislación procesal penal establece una serie de posibilidades para la protección de las víctimas y los testigos que participan en procesos penales con la intención de que puedan colaborar por la Administración de Justicia, pero que se mitiguen los riesgos que pueden correr por esa participación en el proceso, ¿verdad? En este caso se hizo una solicitud, en virtud de que en este proceso hay varias personas que se encuentran protegidas, y se solicitó que se hiciera la, digamos, la participación de esta persona por medio de videoconferencia. Sin embargo, el tribunal estimó que existían otras formas de garantizar que esa persona iba a estar segura, que iba a estar en, digamos, que no iba a correr peligro. Y para eso, por ejemplo, ordenó mantener al imputado en un lugar, digamos, separado. Mantener al imputado en un lugar separado, tener al público también separado, advertir a las personas del público que no emitieran manifestaciones, ¿verdad? Ni a favor ni en contra de lo que manifestara esta persona. Y que eso era suficiente para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de este testigo. Al final se hizo así, no hubo dichosamente ningún tipo de novedad en este sentido, y la persona participó sin ningún problema en la audiencia. Se hizo acompañar de un profesional de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos, también por un tema de que se le había acusado, en nuestra opinión profesional, de forma injusta, por su participación en el juicio anterior, y se le permitió contar con un defensor público que la asistió también durante, bueno, previo y durante su declaración, y pues escuchamos a ese testigo sin mayor novedad. ¿No podría ser eso interpretado como alguna vulneración al conjunto de vulneraciones que ya el testigo había tenido, de amenazas incluso? Vamos a ver, ¿te referís al...? A la testigo Melissa. ¿No podría el haber obligado a ella que viniera presencialmente continuar la vulnerabilidad que no, ante las amenazas que no iban a suceder hoy, el día de hoy aquí, pero podrían suceder, como sucedió la vez pasada, ya en el territorio? Mira, no... El tribunal no lo consideró así. El tribunal consideró que con las medidas que tomó eran suficientes para mitigar los riesgos que podían existir en el caso de la testigo mencionada. Y digamos, la regla es que los testigos se tengan que presentar personalmente. Entonces, yo no me atrevería a calificarlo como una vulneración. Sencillamente no se tomó en consideración la solicitud del Ministerio Público, que nosotros secundamos, pero me parece que la decisión del tribunal tampoco es, digamos, distinto a lo que se ve en una sala de juicio todos los días. ¿Algún comentario de cierre del día de hoy que quiera realizar? No, me parece importante que tanto los habitantes de la República, aquí en Costa Rica, como la gente fuera del país, siga este caso. Este es un caso que consideramos... es muy relevante, tiene una influencia y un impacto social muy importante, y que es importante que la ciudadanía lo perciba así, ¿verdad? Lo replique. Es capital que no se olvide quién fue Jerry Rivera, que no se olvide la violencia que sufren las poblaciones indígenas en Costa Rica. Y que se garantice la publicidad del proceso penal. Para mí eso es una garantía democrática que tenemos que proteger y que tenemos que aprovechar en nuestro país, que existe un proceso penal público, y me parece que el seguimiento por medio de los diversos, valga la redundancia, medios de prensa es muy relevante, y el seguimiento que puede hacer la audiencia es muy relevante. Y bueno, como decíamos, esas son las palabras de uno de los abogados de la parte querellante, uno de los abogados del equipo de Doña Digna, madre de Jerry, que nos compartió un poco sobre los acontecimientos realizados o sucedidos en el segundo día. Pero sobre este día queríamos detenernos en tres cositas. La primera, que es, como le decíamos, en la página está recontado un poco los testimonios y las declaraciones de los testigos. Una es, la primera que la queríamos detener, es que uno de los primeros testigos de ese segundo día fue Edwin Miranda. Edwin Miranda es un testigo clave, puesto que era el jefe director regional de la zona sur de la Fuerza Pública en los años en los que pues, se dio el asesinato contra el compañero Jerry. Y queríamos detenernos en esto porque Edwin Miranda, durante su declaración, estuvo declarando un conjunto de agresiones, detallando un poco sobre la forma, la reacción en la que los finqueros se organizaban y agredían a los recuperantes del territorio, y daba detalles y números de casos, de 13 a 20 casos, el tipo de violencia, la descripción de los palos, de los machetes, de las palabras, del todo tipo de armas, de las detonaciones que los finqueros realizaron días previos al asesinato de Jerry, y continuaba desarrollando todo un contexto social, político, en el que se dio el asesinato. Y sin embargo, justo en el momento en que Edwin está declarando, llama la atención que el juez interrumpe la declaración, aduciendo que el testigo estaba divagando, y le dice y le solicita a la fiscalía, que estaba entrevistando en ese momento al testigo Edwin Miranda, director regional de la Fuerza Pública, le dice el juez a la fiscal que estas violencias no competen al juicio. Para el criterio de otros presentes en ese juicio, estos hechos más bien correspondían precisamente al contexto que explicaría el asesinato. Ante esta solicitud del juez de decirle a la fiscalía que su testigo estaba divagando y solicitarle que se delimitara a los hechos de violencia que tenían que ver con el asesinato, la fiscalía argumenta que se estaba coartando a la misma fiscalía, al Ministerio Público y al testigo que estaba declarando en ese momento, que contextualizaba todo el número de violencias de los días anteriores y también meses atrás del asesinato del compañero Jerry Rivera. Esta escena es una más de las que parecía un intento de despolitizar y descontextualizar el proceso de lucha de la tierra y territorio en el que se dio el asesinato, y quererlo presentar por parte de la defensa del imputado, y también pareciera decir permitir por parte de los jueces presentarlo como un hecho aislado. De manera que el juez le dijo a la fiscal que la violencia en los territorios no era interés de ese tribunal, porque esta no tenía relación con el caso en el proceso en desarrollo, por lo que le pidió al testigo limitarse a los acontecimientos del caso, una vez más reforzando la posición de que este asesinato no respondía a una violencia sistemática e histórica, desconociendo el contexto. Este era un elemento del que nos queríamos detener sobre este desarrollo del segundo día. El segundo elemento no es menos preocupante, que refiere a la presentación del segundo testigo ese día, que era Melissa, una testigo clave, sumamente clave en los hechos, puesto que ella estaba presente en la hora, en el día, en el momento y en el lugar que asesinaron a Jerry. No solo eso, Jason, no solo presente, sino que ella también en ese instante fue víctima de amenaza de muerte justamente después de que asesinan a Jerry. Hasta, bueno, la situación se detiene porque se empiezan a escuchar las sirenas de la Fuerza Pública después de los muchos llamados que también se habían hecho y denuncias de la violencia que se estaba sintiendo en el territorio. Y bueno, a Melissa le dice, ella comenta, usted es la que sigue. Entonces ella se encuentra ahí, y lo que nos es importante de denunciar fue que, a pesar de que la fiscalía, es decir, el Ministerio Público, hace alusión a la condición de riesgo que vive Melissa, quien incluso su casa fue apedreada 3 días después de haber declarado el juicio del año pasado, a pesar de las múltiples amenazas que Melissa ha sufrido y vulnerabilidades, porque ella ha continuado en el territorio, ha seguido amenazada, está embarazada, Melissa está embarazada en sus últimas semanas de embarazo. La fiscal dice entonces que ante todas estas situaciones y que se encuentra en el programa de protección a las víctimas y testigos, le permitan realizar su testimonio de manera virtual para no tener que trasladarla hasta los tribunales, sacándola por el territorio donde se encuentra en riesgo y poniendo también, alterando su estado de embarazo. Esto de las testificaciones virtuales ya se había dado el día anterior. Peritos habían, que estaban aquí en San José, habían testificado virtualmente, y la fiscalía se encargó de montar una fuerte argumentación en torno a la legalidad que hay de por sí en testificaciones virtuales. Ya esto ha sucedido. No obstante, el abogado defensor, es decir, el abogado Eduardo Varela, se opone rotundamente a la situación. Dice que el tipo de interrogatorio que le van a hacer tiene que ser presencial, que va a ser, él advirtió que iba a ser un interrogatorio fuerte, un interrogatorio intenso, a pesar de ya las vulnerabilidades que había comentado la fiscala y a pesar de que ya Melissa pasó por esto el año pasado, y que la necesitaban ahí. Así que bueno, los jueces se inclinaron en este caso por la situación o lo externado por el abogado defensor e hicieron a Melissa apersonarse en el tribunal, un poco diciendo que no, que pues iban a poner seguridad en los alrededores de la sala, lo cual no tenía sentido porque se decía que la inseguridad la vive en el territorio, obviamente no la va a vivir ahí en los tribunales de justicia. Sin embargo, bueno, se hizo llegar a Melissa, quien se encuentra en un estado de embarazo. El abogado defensor incluso cuestionó el embarazo de Melissa, dijo, ya el año pasado estaba embarazada, este año también. Típico comentario que sabemos que, bueno, es parte de la violencia machista que viven las mujeres, ¿verdad? Donde se les cuestiona incluso su existencia, su vida, no es alguien de quien confíen nadie, y parece ser que su palabra no tiene valor. Detallando, reiterando y cerrando con este caso, pues nuevamente llamamos la atención sobre esta estructural, sistemática, permisiva violencia misógina de abogados del tribunal que han ejercido en contra de una testigo clave, Melissa Garbanzo, quien estaba el día del asesinato con Jerry Rivera. Y aunque ella pertenecía a un programa de testigos y estaba protegida, y la fiscalía argumentó un conjunto de normas y leyes que la protegían a ella para poder testificar virtualmente, como lo habían hecho muchos peritos en la mañana del segundo día, el juez desconoce todas estas condiciones, todas estas vulneraciones, todas estas normas que protegen a testigos claves, y la hace y la obliga a venir, presentarse frente al tribunal, frente a la presencia del imputado y el acusado, y pese a que le pusieron una mampara, una telita para que no se vieran cara a cara, Melissa vuelve a ser sometida, a ser revictimizada, para que viniera a contar nuevamente todos los hechos. Entonces queríamos detenernos en este detalle misógino, estructural, del sistema judicial de este país. Y reconocer un poco como esto de las vivencias silenciadas, de las violencias silenciadas, pues en su testimonio Melissa comparte las múltiples violencias institucionales que ha sufrido posterior al asesinato de Jerry Rivera. Melissa comparte y expresa lo revictimizante que ha sido este juicio y las consecuencias que han tenido para ella en relación a la comunidad en la que vive, pero también en relación al Patronato Nacional de la Infancia, quien sustrae sus hijos, un poco aludiendo a la condición, dicen ellos del PANI, de inseguridad que les proporciona Melissa. Y aquí es donde es importante volver a contextualizar que la inseguridad la generan quienes no respetan las leyes que protegen a los territorios indígenas de ser de personas indígenas. Situación por la que muere Jerry Rivera y por la que Melissa y su familia se ven constantemente expuestas a diferentes violencias. No es responsabilidad de Melissa vivir lo que ha vivido. Es responsabilidad, número uno, de los finqueros y número dos, del Estado de Costa Rica, que no ha garantizado la seguridad para los pueblos indígenas ni sus derechos. Nos decía recientemente en las declaraciones de Félix López de Río Jiménez de Guásimo, del MTC, del Movimiento de Trabajadores Campesinos, que el gobierno hace criminales a los luchadores sociales. Bastante claras sus palabras respecto a la dinámica en la que fue sometida Melissa Garbanzo a este proceso nuevamente. Pero continuamos, Vero, porque es muchísimo. Sí, vamos a continuar con el día 3. Vamos al tercer día de juicio. Esto fue el día de ayer. El día de ayer, 21 de este mes. Sí, ya se encuentran, se empezaron a presentar junto después de Melissa, pues, en los testigos de la parte querellante, es decir, de la familia de Jerry Rivera. Y el día lo inició en el estrado doña Digna Rivera. Ella es la mamá de Jerry Rivera y, bueno, fue un testimonio fuerte. Igual que Melissa, doña Digna ya había testificado el año pasado, pero bueno, con mucha valentía volvió a testificar al frente del asesino confeso de su hijo, toda la situación que vivieron. Se ha hecho uso de prueba física también, es decir, se han visto videos, se han visto audios grabados. Y posterior a doña Digna, también se presentó Elides, hermana de doña Digna, tía de Jerry Rivera, quien también, bueno, junto con doña Digna hicieron énfasis en que no fue algo que sucedió espontáneamente, no fue un asesinato que vino, se dio y disparó y ya, sino que desde el día antes se habían reportado. Elides incluso dijo: no, yo siento que teníamos 24 horas ya cumplidas de estar bajo amenaza, porque desde el día antes que se hizo la recuperación de mano de tigre, estaban viviendo estas amenazas, a pesar, y Elías dice, de que yo personalmente llamé y me encargué de haberle notificado a la policía y a los encargados de tener que asegurar la protección del territorio, situación que no sucedió. Después de Elías vienen las declaraciones de Isabel Rivera, también hermana de doña Digna, que también narra un poco los acontecimientos, no solo del día 23 de febrero del 2020, día anterior al asesinato de Jerry, sino de 3 o 4 días anteriores en los que básicamente los terratenientes finqueros juntas con sus mercenarios tenían tomado el territorio de Terva para ejercer violencias, por lo que doña Digna, de manera muy pues consistente, clara y determinada, nos narra y declara un poco sobre todas estas violencias vividas y detalla todos los acontecimientos de cómo habían apedreado, la habían apedreado a ella, habían apedreado a don Enrique, el papá de Jerry, el día anterior, en una recuperación que estaban realizando de un territorio que el papá de doña Digna le había heredado en la región de Mano de Tigre, allá en Terraba. Y a pesar de estas declaraciones, pues como decía Vero, y las declaraciones de Elías, en la que manifiesta cómo ellos los intentaron quemar en un carro el día 23 cuando huían de la recuperación de Cancha Rayada, más abajo donde fue asesinado, más abajo geográficamente de la montaña donde fue asesinado Jerry, describe cómo fueron sacados por una turba de más de 300 personas donde se encontraba el imputado Eduardo Varela, que querían quemar vivos a los compañeros mientras huían de esta turba en el carro de Pablo Sivar. Así que sobre estos detalles los invitamos a visitar la página de Radio 8 de Octubre, donde hemos redactado y compartido pues las en detalle un poco más amplio las declaraciones de estos testigos claves de la parte querellante. Así que además de esto, también queríamos recalcar pues las palabras, o más bien, sí, el comunicado, un material del comunicado de solidaridad con doña Digna que salió por parte de múltiples organizaciones que se encontraban, algunas afuera y otras que pues manifestaban su solidaridad con doña Digna. Vamos a ir en primer lugar a escuchar el comunicado de las organizaciones en apoyo a doña Digna, leído en las afueras por estas organizaciones, y regresamos a escuchar más palabras. El Comité de Apoyo a doña Digna y la Red de Mujeres Rurales queremos hacer lectura de este comunicado, donde se han sumado y unido personas, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional. La compañera Eileen de Cavagra nos va a compartir la lectura del comunicado. para el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur Penal, Poder Judicial, Poder Ejecutivo de Costa Rica. El 24 de febrero del 2020 fue asesinado Jerry Rivera Rivera en el territorio Aurora de Térrama, mientras un grupo de personas defendía los territorios ocupados ilegalmente por terratenientes de la zona. Elida Rivera Nava, su tía materna, señala que Jerry fue cruelmente ultrajado antes de recibir el disparo que acabó con su vida. Muchos son los que están involucrados dentro de esto. Si bien es cierto que uno fue el que disparó el arma como arma, pero lo cierto es que había mucho de lo que golpearon, que lo patearon, lo quebraron, incluso la cabeza antes de morir del balazo. A él le deshacen 3 dedos, se los muelen a pedradas. Pues puedes ver el señalamiento, puedes ver el odio, todo lo que ha dejado desbordar de malos sentimientos. Este documento que el 18 de agosto del 2022, durante una reunión pública y oficial con representantes del gobierno en Buenos Aires, Luis Eduardo Varela Rojas afirmó haber asesinado a Jerry Rivera en defensa propia, recibió fuertes aplausos y alabanzas de parte del público ahí reunido. El 1 de febrero del 2023, el Tribunal Penal de Pérez Celedón condenó a 22 años y 15 días de prisión a Luis Eduardo Varela Rojas por el homicidio del líder indígena de Térraba, Jerry Rivera Rivera, y por amenazas a un testigo del asesinato. Según el juez del proceso, el tema de quién mató a don Jerry no es un tema controvertido. Está claro que fue el imputado quien lo asesinó y eso no es discusión para este tribunal. El 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó poner en libertad a Luis Eduardo Varela Rojas alegando vicios en la valoración de la prueba. El 19 al 23 de agosto del 2024 se llevará a cabo un juicio en el Tribunal de Pérez Celedón, el mismo que había dictado una sentencia mínima para el cargo de homicidio. Surgen preguntas frente a estos hechos. ¿Por qué reina la impunidad ante los atropellos que viven las poblaciones indígenas? ¿Por qué los asesinos de Sergio Rojas se pasan tranquilamente por Salitre? ¿Por qué las denuncias por amenazas y agresiones de todo tipo no prosperan en las instituciones que deben dar trámite? ¿Por qué el Estado costarricense no cumple con las medidas cautelares MC 321-12? En las que se definió que sus instituciones son las responsables de garantizar y resguardar la vida e integridad física del pueblo Aurora de Térraba y Bribri de Salitre. Exigimos al Estado costarricense que cumpla sus compromisos, el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre poblaciones indígenas y tribales en 1957, la ley indígena 6172 de 1977, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los pueblos indígenas y tribales, ratificado por la Asamblea Legislativa en 1993, las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, suscrita por Costa Rica desde el 2007. Por esa inacción, el Estado costarricense es responsable del asesinato de Sergio Rojas, ocurrido en marzo del 2019, y del asesinato de Jerry Rivera, llevado a cabo en febrero del año siguiente. Basta ya de racismo estructural del Estado costarricense y de la sociedad en su conjunto. El problema de fondo es la violencia de los derechos humanos a la legalidad costarricense y a los convenios internacionales de Costa Rica. Ha firmado para asegurar que en los territorios ancestrales se respeten las normas, la autonomía, la espiritualidad de los pueblos indígenas. Es una vergüenza que en nuestro país la justicia se vista con ropaje colonialista y racista. Justicia para Jerry es sembrar una semilla de paz en los territorios indígenas. Que un asesino confesó ande libremente amenazando, alardando de lo que hizo, nos deshumaniza a todas las personas. ¿Qué modelo de ciudadanía se está formando con estos actos? Por eso exigimos con doña Digna Rivera Navas justicia para su hijo Jerry. Queremos compartirles las organizaciones a nivel internacional que han apoyado este comunicado. Oficina en Alemania, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Derechos Humanos, Pro Regenos en Argentina, Asociación Civil Terraza en Austria, Grupo de Información Latinoamericano, IGLA, Brasil, Núcleo Interdisciplinario para el Desarrollo Social de Río de Janeiro, Derechos Humanos, Colombia, ASICS, Ecuador, Sacay, del pueblo Zaragura, En Estados Unidos, Red Solidaria Comparte e Iglesia Presbiteriana. En España, SOS Ribagorza. En Guatemala, Proclama Degua. En Honduras, Secretaría de la Salud. Y así participa. En México, docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Firmes y Dignos hacia la Prosperidad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, el País Vasco, Gobierno Vasco, en Panamá, Pastoral Indígena, en República Dominicana, compañeros y compañeras del CUDEM, Comité por la Dignidad y los Derechos de la Mujer, y en Costa Rica, aproximadamente 80 organizaciones colectivas y colectivos, federaciones y partidos también se sumaron a la firma del comunicado. Y queremos... ¡Jerry no murió! ¡Se multiplicó! ¡Jerry no murió! ¡Se multiplicó! ¡No son invasiones! ¡Son recuperaciones! ¡No son invasiones! ¡Son recuperaciones! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡No más impunidad! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡No más impunidad! ¡Jerry vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Jerry vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Jerry escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Jerry escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Justicia para los pueblos originarios! ¡Justicia! ¡No más impunidad! Impunidad. ¡Cárcel para los asesinos! ¡Cárcel para los asesinos! ¡No más impunidad! ¡No más impunidad! ¡Cárcel para los asesinos! ¡Cárcel para los asesinos! ¡Jerry vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Sergio vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Jerry escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Jerry no murió! ¡Se multiplicó! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡No más impunidad! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡No más impunidad! ¡Justicia para los pueblos originarios! ¡Justicia! ¡No más impunidad! ¡No más impunidad! ¡No son invasiones! ¡Son recuperaciones! ¡No son invasiones! ¡Son recuperaciones! Escuchamos a los acompañantes que se encontraban en las afueras del tribunal de Pérez Celedón, donde se desarrollaba el segundo juicio o la repetición del juicio o el nuevo juicio, según interpretación, de en contra del imputado, el acusado y el asesino confeso Eduardo Varela por el asesinato del compañero Broran, defensor y luchador por los derechos de los pueblos originarios de Terrabá. Continuaremos el recuento de este tercer día para ir cerrando porque se nos fue demasiado rápido este programa. No nos van a caber todos los materiales que tenemos, van a quedar pues en las redes, van a estar precisamente en la página de radio8deoctubre.org, van a estar todos estos audios que no nos cupieron en estas dos horas, pero por el momento vamos a pasar a las palabras que nos narran un poco los acontecimientos o lo que sucedió en el proceso judicial durante el tercer día. Ayer. El tercer día, ayer, 21 del 8 del 2024. Escuchemos a José Luis, abogado de la familia de Jerry. José Luis Campos, abogado de la familia de Jerry Rivera. Abogado, tal vez si nos comenta un poco de qué fue el día de hoy, de qué se trató este día de juicio. Hoy continuamos con la recepción de los testimonios. Han sido muy emotivos, especialmente el de Doña Digna, que relató cómo estos hechos la han afectado como madre de Jerry. Igualmente hubo otros testimonios bastante importantes para la posición de la acusación y de la querella. Y creemos que el asunto pues va bien encaminado en el sentido de que se ha podido acreditar hasta el momento y esperamos que el tribunal tenga ese mismo criterio, que aquí hubo un homicidio calificado y que amerita una sanción por eso. Hoy ya vamos por el tercer día de juicio, ¿cómo ven ustedes el ritmo de este proceso? ¿Se espera que se alargue más de la semana que se había programado, que se esperaba que durara el juicio? ¿O en sus tiempos ven que sí vamos a llegar al viernes a concluir el proceso? ¿O cómo? No, es muy difícil que terminemos el viernes. Es claramente factible que vamos a tener que extender esto. Eso puede generar algunos problemas porque la suspensión no puede durar más de 10 días. O sea, apenas termine el viernes, que es el último día del señalamiento, tiene que continuar dentro de los 10 días siguientes, porque si no, el juicio se anularía y volvería a empezar. El comportamiento del acusado, que tiene un comportamiento burlesco, que se ríe, que hace ademanes, e incluso el mismo juez le comandó pues comportarse en el juicio. Bueno, ¿qué valoraciones hacen ustedes de esa actitud del acusado? Bueno, eso es parte de lo mismo que relataron los testigos, ¿verdad? Que hay burlas, que hay intimidación. Parece que esta persona siente que no le va a pasar nada. Entonces, al final eso no lo decide él ni lo decidimos nosotros, lo decide el tribunal. Pero sí, sí es lamentable, pero aquí no es un delito menor, estamos hablando de un homicidio, más allá de que estemos en juicio viendo cuáles fueron las causas de eso, por un tema de solidaridad y de empatía, pues estas cosas no deberían pasar. Y tal vez, ¿qué esperamos para el día número 4 de este segundo juicio o de esta repetición del juicio de ayer, y qué esperamos para el día de mañana? Bueno, mañana continúa la declaración de don Pablo Sivas, que sabíamos que iba a ser extensa, es una persona conocedora, es un indígena de la etnia Aurora, que puede dar mucho contexto de la realidad de los pueblos indígenas. Y bueno, va a continuar mañana, tenemos citados a las 8 de la mañana. Y una vez que finalice él, vendrán otros testigos que han sido ofrecidos y que están citados para el día de mañana. ¿Y estos testigos son de la parte querellante o son de la defensa del acusado? No, todavía no hemos entrado con los testigos de la defensa, todavía estamos con los de la parte querellante y el Ministerio Público. Y entonces probablemente mañana vamos a seguir con los testigos de la parte querellante, no sabemos si el viernes vendrían los testigos de la defensa. Posiblemente jueves en la tarde o viernes. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en Radio 8 de octubre, 9:36 de la mañana, el día de hoy, jueves 22 de agosto. Estamos haciendo un repaso por los días de la repetición del juicio por el asesinato contra Jerry Rivera, indígena Broran, asesinado en febrero del año 2020, con un juicio ya realizado en el 2023 contra su asesino confeso, que fue apelado y nos mantiene en este momento en otro juicio nuevamente. Bueno, vamos a escuchar ahora las declaraciones de otra de las asistentes del juicio que ha estado ahí en solidaridad con doña Digna Rivera. Estas palabras fueron tomadas el día de hoy antes de ingresar al juicio. El juicio inicia todos los días a las 7:30 de la mañana, termina hasta las 4 de la tarde, son jornadas extensas con diversos testigos, y bueno, otra vez nada más reiteramos la importancia de la solidaridad, del estar al tanto de lo que está pasando, como dijo el compañero del movimiento de campesinos y trabajadores, trabajadores y campesinos, MTC. Ajá. Si uno no puede ir presencialmente a Pérez Zeledón, lo último que nos queda es solidarizarnos también por redes sociales, hacer campañas, e incluso desde nuestros territorios, desde las diferentes acciones espontáneas, también mostrar solidaridad y sobre todo memoria y demandar justicia por el asesinato de Jerry Rivera. Ya llegamos al día 4, llegamos al día de hoy, ya esta es... Hoy mismo. No en vivo, pero hace unas horitas antes de entrar al juicio. Llegamos al día 4. Y si usted también quiere saber más del resumen de este juicio, nuevamente en nuestras redes sociales, en nuestra página web radio8deoctubre.org, en el Instagram y en el Facebook también estamos subiendo los resúmenes de día. Entonces esto en la noche, por si usted quiere enterarse de qué fue lo que pasó hoy a lo largo del día. ¿A quién vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Doris Ríos, indígena del territorio de Chinaquichá, quien ha estado ahí a pesar de la presencia de los finqueros, que eso también es algo que es importante decir. Los finqueros, ellos están articulados, los ganaderos están articulados en la zona sur, ellos son los invasores en buena parte de los territorios indígenas, indistintamente del territorio que sea, ellos se hicieron presente, y uno de estos finqueros ha estado ahí permanentemente, incluso tiene denunciada a Doris Ríos. Así es, finqueros pues que se han ejercido la violencia no solo contra el pueblo Broran, sino también contra el pueblo de Cabecar, de Chinaquichá, de donde viene la compañera Doris, que nos va a aclarar en este momento un poco las perspectivas que ella tiene, y que bueno, como decíamos, estos finqueros no solo ejercen violencia, sino que se pavonean impunemente frente a tribunales y frente a pueblos que luchan por su defensa de sus derechos y su territorio. Escuchemos a Doris. Bueno, si gusta, se presenta para la audiencia de Radio 8 de Octubre. Bueno, hola, muy buenos días. Mi nombre es Doris Ríos, del territorio indígena Cabecar, Chinaquichá. Pues aquí estamos acompañando a la familia de Doña Digna, dándole todo el apoyo, la fuerza en estos momentos que necesitamos y exigiendo al Estado justicia para Yeri, justicia para Sergio. Doris, el día de hoy nos corresponde en este cuarto día escuchar las declaraciones de los testigos que vieron el asesinato de Yeri, pero también nos corresponde escuchar los alegatos de la defensa del acusado. ¿Qué valoración hace usted sobre este nuevo juicio, una repetición de este juicio donde ya el acusado había sido incluso condenado y había sido encontrado culpable? Bueno, es como muy difícil de decir, ¿no? Porque yo creo que ha sido muy claro desde el juicio anterior, todo quedó claro y en su momento el tribunal tomó toda su decisión de condenar. Pero sabemos que también a pesar de eso tenemos un sistema racista, un sistema donde nosotros los pueblos indígenas y mucho menos defensores que defienden las tierras, que defienden sus derechos, están incluidos. Entonces creo que es una más violencia del sistema hacia los defensores, pero esperemos que este tribunal también haga justicia y pueda otra vez hacer lo que hizo el otro tribunal. ¿Qué importancia tiene en este momento que estemos con la familia de Yeri y también con el pueblo Terrabá de Broran? ¿Qué importancia tiene la solidaridad en este caso? Yo creo que las palabras quedan cortas porque la importancia es grande, ¿no? Yo creo que la solidaridad debe ser, no importa las fronteras, no importa donde estemos. Este no es un tema de la familia Rivera, es un tema de derecho de los pueblos indígenas, de los defensores, de un proceso de reivindicación por nuestras tierras. Entonces, creo que debe estar los 24 territorios o el país evocado a la solidaridad con la familia de Doña Digna y de Yeri. Tal vez ya para ir concluyendo, porque ya casi entramos a la sala de juicios, a iniciar con esta audiencia del cuarto día, tal vez si usted le envía algún mensaje a la gente que le va a escuchar, no solo acá en Costa Rica, sino en otros territorios. Hay muchos compañeros, compañeras, compañeres de otros territorios y pueblos originarios muy pendientes de lo que está pasando. Si le envía algún mensaje a toda esa gente que le va a escuchar. Bueno, sí, el mensaje es que aquí estamos. Creo que todo lo que es Latinoamérica o Mesoamérica tenemos esta problemática de asesinato a nuestros líderes o a nuestros defensores, y que aquí en Costa Rica no es la excepción, que también estamos en un proceso y esperamos de verdad que no haya impunidad y que nos mande fuerza de donde estén, y también les enviamos fuerzas a familias que pueden estar pasando esa situación. Muchísimas gracias, compañera Doris, y bueno, este es el breve reporte que hacemos justamente antes de entrar a este cuarto día de juicio, de esta repetición del el juicio por el asesinato del compañero Yeri Rivera Rivera, luchador del pueblo Brorán. En esta repetición de juicio, pues como hemos insistido, ya el acusado había sido condenado incluso a 22 años de cárcel. Sin embargo, este revés jurídico significó pues que se anulara parcialmente la sentencia dada hace un año y algunos meses, y por eso nos encontramos en esta situación, pues repitiendo todo un juicio que pues ya se había dado, que ya había sucedido, donde doña Digna Rivera, la mamá de Yeri, y las tías de Yeri, Elida Rivera, Isabel Rivera, habían pues dado su versión, habían vuelto a vivir de alguna manera toda la crueldad con la que asesinaron a su familiar. Pero bueno, acá estamos desde Radio 8 de Octubre dándole una cobertura total a este proceso judicial. Cabe resaltar que a quien escuchamos es Doris Ríos Ríos, compañera Cabécar del territorio de Chinaquichá, quien en una muestra de entereza, de dignidad, de valentía, de rebeldía, de tantas palabras que se quedan cortas para demostrar pues la fortaleza con que Doris, Elides, Doña Digna, Isa, tantas mujeres se paran ahí a exigirle justicia a un Estado racista y a enfrentar y a encarar a los asesinos, terratenientes, asesinos, agresores, usurpadores de su territorio, van y se postran y se paran y se sientan y exigen y hablan frente a tanta estructural y sistemática violencia de un Estado racista y un sistema capitalista que solo quiere despojar a los pueblos pues de su territorio, de su vida y demás elementos. Pero a pesar de eso, ahí están, porque Doris está procesada en este momento precisamente por uno de los finqueros que se pavonea ahí impunemente por falsas acusaciones de secuestro, por falsas acusaciones hasta de asociación ilícita y un montón de montajes que pues van a llevar otra vez a Doris frente a estos racistas tribunales estatales y frente a estos racistas violentos y asesinos finqueros. Yo creo que también a todo esto es importante ponerle nombre a todas estas voces, saber quiénes son, quienes están ahí todo el tiempo poniendo el cuerpo en los territorios, Doña Digna, Elides, Doris, quienes todo el tiempo están justamente defendiendo y montando memoria histórica de lo que significan las luchas de recuperación de los pueblos del sur de este país. Entonces, bueno, se nos va acabando el programa. Ahí, si las compañeras de la Zarzamora nos escuchan, la otra semana pasamos el contenido, no nos cupo durante este programa. Porque era importante, era muy importante lo que vamos a compartir de las compañeras, precisamente porque es precisamente también de un proceso judicial de esta incriminalización contra un compañero, precisamente Francisco Solar, un compañero anarquista que les contaremos la otra semana de cómo por su lucha ha sido criminalizado y como dicen aquí en la calle, quieren secarlo en la cárcel. Pero bueno, de eso lo contaremos la otra semana. Sí, vamos a ir con música antes de escuchar el minuto anarcopunk del colectivo Actitud Coherente, quien siempre está pendiente de enviarnos sus contenidos. Muchas gracias, un abrazo a les compas de Actitud Coherente Distri. Pero para hacer este cambio, primero vamos a ir con música. Vamos con un rap de mujeres, mujeres poderosas del pueblo Bari, un pueblo que habita en el norte de lo que hoy conocemos como Colombia, pero que también atraviesa la frontera con Venezuela, y un pueblo que ha intentado mantener al margen del mundo occidental, mantenerse al margen de orador capitalista, y que forma parte de esos pocos pueblos del mundo que se les conoce como no contactados. Muchas personas del pueblo Bari son desplazadas de sus territorios por las diversas razones que el capitalismo es capaz de usar para apoderarse de sus tierras, algo que sucedió con las chicas que vamos a escuchar a continuación. Ellas son las Motilonas Rap y escuchamos El Canto de la Flecha. Thank you. hubo la confianza. Sabía que aquí dentro palpitaba la esperanza. Sentía que era hija de guerreros y mi lanza era la voz de todo un pueblo que fluía en mi garganta. Levanta la voz que la verdad se canta. Viaja como ríos y sana como las plantas. Ese era el mensaje y este se trepó a mi alma. Música mi calma, música mi arma. Sé que es callar para guardar la vida, compa. Sé que es llorar al ver tu pueblo entre la sombra. Sé que buscas a tu ser querido entre las rocas. ¿Qué tal? Saludos a todas y todos. Les agradezco esta invitación. Yo soy de Guadalajara, mi nombre es Susana y pues les comentaré un poco de lo que yo he vivido en este movimiento anarcofeminista desde mi ciudad. Les comento que hace como 30 años, más o menos por los 90, a mediados de los 90, yo formaba parte de un colectivo llamado Rabia. Y en Guadalajara había más colectivos que estaban en colonias o municipios. Y se toma la decisión de trabajar todos en conjunto para fortalecernos. Y de esta manera nace la Comuna Libertaria, que fue un colectivo muy importante para la escena narcopuna aquí en Guadalajara y en México. De trabajar en la comuna fue una experiencia de unión, trabajo, crecimiento para todas y todos los que participamos. Bueno, a lo largo de ese tiempo en la Comuna Libertaria hablábamos del tema de anarcofeminismo. Teníamos lecturas, también hacíamos círculos de estudio, talleres y pues también participábamos todos los del colectivo en un fanzine que llevaba el nombre de La Hoja Libertaria. En este fanzine hablábamos de temas anarquistas, libertarios y bueno, dentro de todo siempre había el tema del feminismo. Hablábamos sobre el derecho a elegir, la importancia de la despenalización del aborto y bueno, en temas de mutilación femenina, sexismo y machismo. Dentro de este colectivo nos dimos cuenta que el tema del feminismo era tan extenso y necesario que decidimos trabajar más tiempo en este y formamos un colectivo para trabajar el feminismo, el cual se llamó GATLA, que quiere decir Gritos de Lucha Antisexista, eso significaba. El colectivo lo integrábamos mujeres y hombres trabajando a la par en nuestra deconstrucción personal, cada una y uno, siempre con la convicción de buscar las formas de convivir y vivir el día a día libre del machismo. Buscábamos la equidad de género, siempre con la idea de libertaria, y hacíamos autocrítica a nuestras actitudes machistas y patriarcales que todas y todos llevamos. Al igual que en la Comuna Libertaria, también llevamos círculos de estudio y tomamos talleres de sexualidad con perspectiva de género, anticonceptivo de emergencia y entre otros temas. Todas y todos aprendimos más sobre feminismo libertario, de anarcofeminismo. Antes no existía la inmediatez que hoy existe en cuanto a información ni comunicación a distancia. Todos los contactos eran a través de cartas escritas enviadas por correo postal y así era como intercambiábamos ideas con otros colectivos de otros estados y con otros países. Había colectivos feministas casi todos los estados de la República Mexicana, pero no tantos como los que hay ahora. En los encuentros nacionales de anarcopunk era donde nos aprovechábamos también para tratar los temas del feminismo con los otros colectivos de todos los estados que asistían y así llegábamos a acuerdos de trabajo en conjunto y coordinábamos actividades y pues organizar la lucha y la difusión en general. Actualmente en México hay diversos colectivos feministas. Esto a mí me sorprende y me da mucho gusto también, me da alegría. Y estos colectivos son tan diversos en ideas, pero con un mismo fin, que es erradicar el patriarcado. A pesar de las diferencias, se trabaja en conjunto en algunas actividades, como en las marchas, por ejemplo. Y pues para mí esto es esperanzador, ver a todas salir a exigir un alto a la violencia machista. Ya no somos una minoría. Guadalajara es una de las ciudades donde estadísticamente, lamentable, pues es de las más altas en feminicidio. Y este tema, cada que salimos a las calles y cada que se toma un espacio, se expone y se exige justicia y un alto a este crimen de odio. En todo el país en general, en todo México, está pasando esto. En todos los estados hay feminicidios todos los días. Otra de las consignas que nunca falta es la despenalización del aborto. En todo el país se está buscando que se logre esto. Ya en algunos estados está permitido, o sea, ya no es ilegal, pero se busca que todo el país esté el aborto libre y gratuito. Bueno, y les comento que cada vez hay más y más aliadas, somos más auroras y más fuerza feminista, y esto es algo que la verdad da esperanza. Y bueno, quisiera terminar mi participación con una lectura que escribí, es una pequeña reflexión que escribí hace tiempo, espero les agrade. En nosotros está romper con este ciclo destructivo que nos violenta. Ser feminista libertaria implica una lucha constante para construir una sociedad libre de opresión, sin dominio de un género sobre otro. Eliminar la violencia que cotidianamente vivimos en todos sus aspectos y erradicar el sistema patriarcal. Desde los primeros días de vida comienzan a moldearnos, a adoctrinarnos en un proceso de educación patriarcal. En cuanto nacemos, nos envuelven en una manta rosa, representando simbólicamente todas las expectativas formadas hacia nosotras que nacemos mujer. Nos llenan de mentiras, de violencia, de fantasías y de prejuicios. Nos convierten en una mujer colonizada que reproduce conductas machistas, misóginas, arraigadas por este sistema opresor. Nos fragmentaron, nos dividieron, porque así conviene para que sigamos siendo parte de este sistema de jerarquías, de imposiciones y de dominación. En nosotras está romper con este ciclo destructivo que nos violenta, que nos limita, que nos cosifica, nos desaparece y nos está matando. No hay una única forma de ser mujer. Podemos encontrar la hermandad y la sororidad. Acercarnos más a la compañera del trabajo, a la amiga, a la que viaja en el camión, a la que camina a nuestro lado, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras abuelas, a nuestras madres. Porque en todas esas voces encontraremos la fuerza necesaria para recuperar la esencia vital que sane las heridas de esta guerra y la unión para organizarnos y gritar ya basta, aquí estamos, no más violencia, no más imposiciones, no más dominación. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer a Susana de Guadalajara por ayudarnos con este audio. Y pues a Radio 8 de Octubre por seguirnos permitiendo participar con el espacio del Minuto Narcopunk. En esta ocasión nos vamos a despedir con una banda polaca que se llama Piekło Kobiet, que en español significa infierno de mujeres. Esta banda conformada por dos chicas y dos chicos. Inició más o menos por los años, a principios de los años 90, y dejó de tocar por ahí el 2002. Fue una de las primeras bandas en plantear la cuestión de los derechos de las mujeres en la escena punk polaca. Entonces aquí los dejamos con esta canción que se llama Sexitoska Svinia, de esa banda narcopunk polaca. Gracias. Yeah.